Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, cerrando otro mes de labores. Hoy es 31 de agosto del año 2015. Como siempre es y será un gusto estar con ustedes durante 60 minutos donde les proponemos varios temas. Por ejemplo, el día de hoy estaremos hablando sobre la inauguración de una sala de cosmovisión y chamanismo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos hablando de la campaña de esterilización de mascotas que se traslada a los barrios de la Administración Zonal Norte y también sobre los 4.000 conductores de buses escolares que ya están capacitados y motivados para el inicio de clases. Los lunes, la charla con el doctor Luis Arocha. Así que un programa bastante nutrido para compartirlo con ustedes. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La juventud es un periodo de vida. Es un estado del espíritu, es el producto de una voluntad, una cualidad de la imaginación y una intensidad emotiva. Es la victoria del coraje sobre la timidez de la aventura sobre el confort. No se envejece por haber vivido una cantidad de años. Se envejece por haber desertado un ideal. Los años arrugan la piel, pero renunciar a un ideal arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y la falta de esperanza son los enemigos que lentamente nos hacen inclinarlos hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven es aquel que se asombra y maravilla, el que se pregunta cómo un chico insaciable, y después, el que desafía acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. Uno es tan joven como su fe y tan viejo como su duda. Tan joven como su confianza en sí mismo, tan joven como su esperanza y tan viejo como su abatimiento. Esto lo dijo Samuel Ullman. Rodando, pasó la verdad sobre el polvo que guarda el camino, y a los brazos de un hombre callado cayó, sin que nadie cambiase el destino. Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la sombra que cubre esta paz. Sigue siendo el que más se ha buscado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Tornudo fatal, quien lanzó a la verdad rumbo al norte, y que la han visto paseando en el parque central con su mini de piel y un escote. La verdad es que un día se cansó la verdad de buscar su verdad sin hallarla. Sin embargo, al principio rodando pasó, sin que nadie pudiese salvarla. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad. Y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad. Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está Diversas. El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, que nos sintonizan en los 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Como todos los lunes, nos acompaña el doctor Luis Arocha, director de ILACOT. El día de hoy vamos a hablar sobre el estrés social. Cuando decimos estrés social, doctor, ¿a qué específicamente nos referimos? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, Jaime. Una de las cosas curiosas e interesantes de la vida es que nuestro comportamiento es, por una parte, individualizado, pero a la vez también, dependiendo del tamaño con que nosotros observemos las cosas, podemos hablar del comportamiento colectivo, ¿no? Pero fíjate que ese comportamiento colectivo está dado por la sumatoria de los comportamientos individuales. Por eso quizás uno de los términos más importantes en la actualidad es el término recursividad, ¿no? Que recursividad se refiere a que lo que uno hace tiene un efecto sobre las demás personas y se devuelve nuevamente hacia quien originalmente lo planteó. Y de esa manera es como estructuramos tanto nuestra propia mente como la mente colectiva. Es decir, hay un movimiento permanente de idas y venidas que es lo que produce lo que está aconteciendo. Ese término de recursividad es un aporte sobre todo de la cibernética y la teoría de la comunicación humana, de la teoría, ¿cómo se llama?, general de los sistemas, que nos permiten, podríamos decir, como alejar el zoom de observación. No es como si uno ve el comportamiento de una persona, pero si uno se monta en un helicóptero, pues puedes estudiar el comportamiento colectivo. Y allí también vas a encontrar, vas a observar que hay patrones. Como por ejemplo cuando nosotros observamos unas hormigas, un hormiguero y la trayectoria que las hormigas siguen. Si nosotros montamos un helicóptero y observamos el comportamiento de, por ejemplo, en una ciudad, vamos a ver que se parece muchísimo al de las hormigas, ¿no? Uh-huh. Hay como unas trayectorias favoritas, hay una actitud de direccionalidad, por ejemplo, en la mañana el flujo de los automóviles suele ir predominantemente en una dirección y en la tarde en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque es la gente que vive distante de los sitios, los núcleos donde nos aglomeramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos ese zoom, ponemos ese macro de observación, es que podemos observar los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, cuando observamos una sociedad, vemos que como grupo, que como conjunto, esa sociedad puede tener o unos niveles elevados o unos niveles bajos de estrés, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos del estrés social estamos hablando de esos patrones que son una especie como de consenso o de acuerdo en que todos nos vamos a comportar de la misma manera. Y que es la resultante del proceso de crecer, el proceso de desarrollarnos. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos primero imitando. Uh-huh. Por imitación es que nosotros vamos aprendiendo. Y después esa imitación pasa a tener su característica personal o familiar o local en la medida en que vamos interactuando con las otras personas y vamos dándole un toque personal o un toque familiar o un toque sectorial. Ahora, ¿cómo darse cuenta de que las personas están con un estrés social? Sí, podríamos hablar entonces que las personas sufren un estrés consecuencia de ese estrés social, de esa manifestación, de esa tensión que se crea en el conjunto, ¿no? Fíjate que en investigaciones que se han hecho tanto con animales como en personas, hay una relación estrecha entre la cantidad de personas que hay o la cantidad de animales que hay por área y en los niveles de estrés. A mayor cantidad de personas en un área, por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos viven en México, en Ciudad de México, que es hoy por hoy la ciudad más poblada del mundo, ¿verdad? Por metro cuadrado, ¿no? Entonces creo que anda como algo así como 2 o 3 habitantes por metro cuadrado, ¿no? O sea que si lo juntas, imagínate, uh-huh, en un espacio de un metro viven 2 o 3 personas. Esas son ciudades que generalmente van acompañadas de mucho estrés. Es decir, la presión, la tensión social que se crea, se refleja en cada uno de sus habitantes. De distintas maneras, pero hay una tendencia, entonces hay una tendencia grupal a que ese estrés sea algo contagioso desde el punto de vista social, ¿no? Unos ejemplos podrían ser lo que ocurre en las ciudades grandes como Chile o como México, la cantidad de smog que existe en la ciudad o la cantidad de ruido que existe en las grandes ciudades. Eso alimenta a que exista un estrés social en la gente diariamente. Claro, porque son los factores que inciden para que aparezca el estrés. Normalmente tendemos a pensar que los factores de estrés son únicamente los psicológicos, pero no es así. Hay efectos físicos y efectos químicos que son capaces de producir estrés. De tal manera que allí se acumula todo eso. Incluso, por ejemplo, en Beijing, en la actualidad, y a propósito de esta reciente explosión que hubo, fíjate que el nivel de contaminación es altísimo, hasta el punto de que ya la gente está utilizando apoyo de oxígeno para poder transitar por ciertos lugares de la ciudad, ¿no? Esas ciudades que concentran tantas personas y que concentran tantos factores estresantes como puede ser el smog, como puede ser la prisa, como puede ser otro elemento como incluso la contaminación del agua, alimentos artificiales, todos esos factores hacen que podamos hablar entonces de ese estrés social que es mayor en la medida que hay más tecnología allí contaminante y en la medida que hay mayor población en el lugar. Pero lamentablemente se podría decir que la cura es un poco difícil porque tiene que depender de otros factores que no son los de uno, o los psicológicos que tú mencionabas, Luis. Claro, claro, sino que son entonces los elementos sociales que inciden en el comportamiento individual. ¿Cuál es el principal elemento social que más incide? Bueno, el tipo y calidad de relaciones políticas, el tipo y calidad de relaciones sociales y las relaciones de carácter económico. Uh-huh. Esos son como tres áreas que están íntimamente relacionadas. Sin embargo, en nuestra costumbre de tradición del modernismo y del posmodernismo, tendemos a separarlo como cosas independientes. Entonces, muchas veces entonces queremos analizar la situación política sin tomar en cuenta lo económico, sin tomar en cuenta las creencias sociales. Uh-huh. Y esas tres cosas van tan íntimamente casadas que separarlas es casi un disparate, ¿no? Entonces, esos factores hacen que sea uno de los elementos también estresantes. En aquellos, fíjate que, por ejemplo, países como Alemania, como Holanda, como Suecia, han tomado la decisión de dejar de crear grandes ciudades. O sea, ciudades, por ejemplo, que tengan más de 3, 4 millones de habitantes, no las permiten, sino que empiezan a repartirse en otros lugares, crean la idea de ciudades satélites, donde las personas, por ejemplo, se puedan trasladar las fábricas, a donde puedan trabajar ciertos, incluso hasta ministerios, y gracias a las tecnologías de comunicación actual, eso resulta factible, porque ya tú no tienes que estar en el mismo lugar para, por ejemplo, poder realizar una tarea, sino que personas de distintos lugares pueden perfectamente trabajar, ¿no? Incluso ese modelo lo iniciaron los japoneses por allá por los finales de los 70, comienzo de los 80, que era que muchos ejecutivos, por ejemplo, trabajaran desde su casa y desde su casa tuvieran conectados, primero, bueno, por fibra óptica y ahora a través de satélite y todos estos modernos sistemas, entonces realmente no necesitan estar en el mismo lugar. Es decir, por ejemplo, la necesidad de trasladarse queda diferida. O, por ejemplo, como están haciendo en algunos países, también estos mismos y Finlandia, que es que los niños tengan la escuela cerca de su casa. Que haya una escuela de calidad lo más cerca posible de la casa de los niños. Entonces, eso hace que, por ejemplo, se descongestione el tráfico. Eso lo vivimos nosotros acá, por ejemplo, cuando vemos el periodo de vacaciones y el periodo de clases. Sí. La diferencia tan grande que hay en el tráfico, ¿no? Entonces, son decisiones que favorecen la disminución del estrés social y, por lo tanto, crean mejores condiciones de vida. Sobre lo que usted acaba de mencionar, Luis, es la famosa telepresencia, en la que la mayoría de gente podría trabajar desde sus hogares y los ejecutivos o los jefes de las diferentes empresas solamente podrían disponer las actividades vía Skype, vía imagen, siempre y cuando haya una buena conexión, siempre y cuando haya un internet de última tecnología y con el propósito de descongestionar mismo lo que usted dice, el tráfico, por ejemplo, las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 4, 5, 6 de la tarde, que son complicadas las situaciones, particularmente acá en la ciudad de Quito. Sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjate que ya tecnológicamente es posible. Es decir, ya son cosas realizables. Pero, sin embargo, nuestro freno principal allí son las creencias humanas. Y la manera como analizamos la vida, muchas veces analizamos la vida desde el pasado y no desde el presente que estamos viviendo y del futuro por venir. Por ejemplo, en eso, estos países abanderados, por supuesto, entonces se van adelante. Un país como Japón, que su tecnología siempre, su tecnología de comunicaciones, su tecnología de trabajo sobre todo, va siempre por delante del resto del mundo. Y fíjate que ellos han sido los grandes inventores de todos estos sistemas que nos permiten conectarnos a muy bajo costo, en primer lugar, cosa importante, ¿verdad? En segundo lugar, poco contaminante, y en tercer lugar, facilitando la vida de las personas. Y lo han asumido como una política. Es decir, ellos, su principal esfuerzo como nación está dirigido a eso, a facilitar el futuro. Fíjate que de hecho, por ejemplo, en estos momentos tienen un sistema educativo donde hacen énfasis en esos aspectos. Uno, que el mundo ya es uno solo. Es decir, los japoneses abandonaron toda aquella tradición de nacionalista, del Japón primero, etcétera, etcétera. No, ahora están colocando el ser humano primero, por encima incluso de la nacionalidad. Es decir, todos en el planeta somos hermanos. Ese es el tipo de educación que se está dando en Japón. Y después haciendo énfasis en el dominio de cada niño, que tenga un dominio pleno de toda esta tecnología que le permita incluso hasta inventar hacia futuro. Fíjate que es una de las cosas que ellos están planteando en la escuela. ¿Cómo lograr que estos que ahorita son unos niños sean científicos en el futuro para que se ocupen de cómo podemos habitar otro planeta, puesto que este planeta ya lo hemos explotado completamente, ¿no? Fíjate por dónde van ellos, ¿no? Mientras que nosotros, en Latinoamérica en general, diría yo, y también un poco en Estados Unidos y en Europa, ahí vamos un poquito atrás. Vamos un poquito atrás frente a lo que ellos están planteando y a lo que ellos están manifestando. ¿Qué han hecho, por ejemplo, algunos países europeos, incluso algunos modelos en Estados Unidos? Se han puesto a seguirle la pista a esto que están haciendo los japoneses. Seguirle la pista para tratar de montarse también en esa onda. Ahora fíjate que es una onda que representa una ruptura con el pasado. En alguna medida, ¿verdad? En ese pasado de nacionalismo, en ese pasado de localismo. ¿Por qué? Porque ya toda esta tecnología hace que estemos intercomunicados. Fíjate que otra de las cosas interesantes que ellos plantean socialmente es la necesidad de que las personas, sobre todo a partir de ahora las nuevas generaciones, los que están ahorita niños y adolescentes, el manejo de dos o tres idiomas. ¿Para qué? Para aumentar la interconectividad, para lograr que estemos conectados unos con otros, que podamos conversar con los chinos, que podamos conversar con los somalíes, que podamos conversar con los australianos, que podamos conversar con los suecos, como formando parte de una sola patria, que es el planeta, ¿no? Lo único que nos faltaría es que aparezcan por ahí unos marcianitos, unos seres extraterrestres, ¿verdad? Para tener los enemigos, para que nos compactáramos. Pero en esa dirección van las cosas. Ahora, eso lo que acabas de mencionar, Luis, es una especie de medidas de prevención, como para que no se siga aumentando o acumulando este estrés social que vive la sociedad en general. Exactamente. Fíjate que en muchos países hay esa tendencia. Por ejemplo, no permitir ciudades que tengan más de 4 o 5 millones de personas en espacios grandes, en espacios abiertos, pues. Que más bien se diversifique. Un buen ejemplo de eso es Alemania, ¿no? Uno visita Alemania y te das cuenta, por ejemplo, Berlín, que es la capital, es una ciudad que tiene un poco más de 3 millones de habitantes en la actualidad. O sea, ha bajado la población en lugar de ir aumentando. Precisamente para mejorar esas condiciones de vida, para que no se formen embotellamientos, para que no haya retardo en el regreso a casa. Fíjate que otra de las cosas interesantes es que ellos han disminuido el horario de trabajo. Por ejemplo, el horario de trabajo, en una última investigación que estuve viendo por allí, por ejemplo, en América Latina, está en 10 horas, en 10 horas promedio. En Alemania está en 6 horas. Entonces fíjate esa gran diferencia. ¿Para qué es esa diferencia? Para que la persona pueda vivir más y mejor. Para que la persona también, cuando está en horario de trabajo, se concentre en lo que tiene que hacer y lo haga en ese tiempo. Y después pueda dedicarse a lo que le guste. No, porque más trabaja, más producción existe. Exactamente. Sino, mientras menos horas, está más concentrado en la actividad que hace. Está más concentrado y por lo tanto rinde más. Fíjate que evidentemente si nosotros comparamos, por ejemplo, el rendimiento de Alemania con el rendimiento de cualquier país de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá en este caso, es muy superior. Y de hecho, bueno, son los que están manteniendo Europa. Doctor, vamos ya finalizando. ¿Se podría decir definitivamente que quien vive en ciudades pequeñas o en su defecto viven en el campo están menos estresados que quienes vivimos en las ciudades grandes? Indudablemente. Y yo creo que si llevamos lo bueno de la tecnología al campo, haríamos un enorme favor a la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también necesitamos en paralelo rescatar esa fuente natural que es fundamentalmente de nuestro diseño, ¿verdad? Entonces, rescatar eso, ponernos en contacto con lo valioso de lo tradicional e incorporar lo valioso de la tecnología, creo que es la respuesta que tenemos que dar, y particularmente en América Latina, si queremos dar un salto positivo hacia el vivir a plenitud, hacia el vivir bien. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, director de ILACOF, en este lunes inicio de semana. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males, siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista, y corra el socialista tras del capital. Todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz, al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Y hasta la verdad.